Hola, buenos días. Bienvenidos un día más a Onda Radio Almanzor. Hoy es 30 de octubre, una mañana soleada aquí en la Marmoral. Y aprovechamos este buen tiempo. Nos vamos de paseo por los mundos de Halloween. Hoy el cole está distinto, con una decoración especial que inunda de colorido sus pasillos y paneles. Os explico. Hemos hecho talleres de marcapáginas, manualidades con material reciclado y hemos contado historias de terror. Además, se han visto películas. Mejor empezamos a oír las historias de miedo que nos cuentan tercero y sexto. Y luego os sigo contando. Hace un día una niña con sus amigos pues fueron a una casa abandonada y vieron que estaba todo rota las ventanas y una estaba abierta y se asomaron por ella. Luego la puerta se estaba abriendo sola y se fueron corriendo. Luego volvieron a verla y vieron que otra vez se estaba abriendo. Cuando ellos se iban se cerraba. Y luego habían dado una vuelta por todo y habían visto una puerta súper grande. Intentaban abrirla, pero no pudieron. Luego se iban a ir a casa porque ya se estaba haciendo de noche. Y entonces, pues uno había dejado la bicicleta ahí y luego no la encontraba. Ha dicho que dejarme ya la bicicleta, que como esto sea una broma, pues dármela ya que ya me estoy enfadando. Luego la encontraron en un sitio. Y fueron y la cogieron y ahí donde quisieran abrir la puerta pues no pudieron y uno estaba dando patadas ahí, se fueron corriendo y fin. Había una vez una familia que vivía en el campo. Tenían una hija que tenía 6 años. Un día le pidieron a la niña que cogiera un cubo de pintura que estaba en el sótano. El sótano no tenía luz, así que se llevó una linterna. Se encontró una muñeca junto a la pintura. Dijo, ¡qué muñeca más bonita! Pero la muñeca venía en un ataúd de juguete. Le dio la pintura a su padre y se fue a jugar con la muñeca, pero cada día que jugaba con la muñeca se ponía más enferma. Un día la niña fue al hospital. Tenía fiebre y no se podía mejorar. Dijeron los padres, ¿pero qué pasa con nuestra niña? Si tiene la salud muy buena. Dijeron los padres. El médico dijo, ¿tiene alguna alergia o algo que esté mucho con ella? Dijeron los padres, no, solo una muñeca. Los padres decidieron tirar la muñeca, porque su hija estaba muy obsesionada con ella. Tiraron la muñeca. Esperaron unos días, pero su hija no mejoraba. La muñeca había aparecido otra vez en el sótano y su hija no sobrevivió. Una vez yo fui al baño para ver hacer pipí y luego he visto a una lámpara que cuando la enciendes dice sí y cuando no, no. He pensado hacer un juego Charlie. He llamado a todos mis hermanos, mis hermanas, a mis amigos, amigas, a mis primas y a mis primas. Han venido, hemos escrito a un papel sí y otro no. Hemos puesto un lápiz y hemos dicho Charlie, ¿esta lámpara está maldita? Ha puesto sí. Y la luz ya ha puesto a no trabajar, ha hecho ch, ch, ch, ch. Hemos visto en un espejo un fantasma muy mala y que daba mucho miedo. Hemos salido del baño y luego hemos abierto la puerta y ya estaba delante. Quería decirles hola muy cariñoso. Me ha cogido por el cuello y ha hecho tanto daño que me salió sangre por la boca. Mis primas estaban hechas de hielo. Se daba mucho miedo. Han dicho a mis padres que esta casa está maldita. Han hecho morir a Margarita. Hemos corrido de casa. Y yo, mi fantasma, ha venido a mi padre dar una nota. Escribí: hola, soy tu hija, Margarita. Primero, perderás tu dinero. La segunda vez, perderás a tus amigos. La tercera vez, a tus seres queridos. Mi padre se murió. Una vez, una niña tan muy pequeñita, que tenía 2 años, un día fue a la guardería. Y ese día era Halloween. Y le dio tanto miedo que se quedó en casa. Después, una hora después, la niña fue al comedor y se encontró con 2 zombies y se la llevaron. Después, la niña corrió donde se le llevaron los zombies. Corrió por allí y se encontró a un espíritu, y el espíritu entró dentro de ella y intentó el espíritu hacerle mucho daño para que no pudiera estar bien. Y entonces, un día fue el día que más miedo pasó la niña, porque ese día la querían encerrar en una jaula donde había una tela, y como es una niña de 2 años, se puso en la tela y ella no sabía que había allí un espíritu. Entonces el espíritu la agarró y la tiró al suelo, y entonces ahí desapareció y nadie supo nada más de ella, y todo el mundo se creyó que se había escapado, pero no fue así. Y luego ya fue su madre y luego su padre. Y fin. El Dr. Doom y su monstruo. La noche era fría. Allí en el castillo del señor Dr. Doom, allí vivía un monstruo. Dr. Doom le da de comer con esclavos. Si hacían lo que quisieran, sería comida para monstruo. Sin embargo, si hacían lo que quisiera Dr. Doom, serían ricos y se irían. Una vez, el monstruo se escapó y Dr. Doom ya no tenía comida. Entre paréntesis, los esclavos se hacían caso de Doom, y como él tenía que cumplir su promesa, todos se fueron, y el monstruo tenía hambre. Doctor Doom se fue y el monstruo se quedó solo y sin comida, pero Doom pensó en su monstruo, dio de comer los caballos del carruaje, y el monstruo se fue con Doom, y el castillo quedó en ruinas. Y un grupo de niños fueron al castillo. Vieron unos órganos, ojos, huesos y etc. Ellos vieron un hombre, Doom, en un trono, pero estaba encima de un monstruo. De pronto Doom dijo: ¡mátalo! Y sí. El científico loco de los muertos del cementerio. Érase una vez un científico loco que quería participar en un concurso de científicos, y a él no le dejaban participar. Entonces quiso superar a todos los científicos del mundo, y ese experimento lo hizo en su vivienda, en el cementerio. Lo que quiso hacer era resucitar a los muertos. Lo probó de mil maneras, de una, de dos y de tres. Al final consiguió una pócima que resucitaba a los muertos. Entonces se lo echó a todo el cementerio y resucitaron todos los muertos del cementerio. Y poco a poco se levantaban de sus tumbas y estaban todos por la ciudad. Y si un muerto tocaba a alguna persona viva, esa persona viva se convertía en un muerto. El científico loco estaba poseyendo la ciudad y poco a poco la poseyó. Y de repente un muerto tocó al científico loco y murió. Fin. Hace unos años, en un pueblo pequeño y humilde, ese día era 31 de octubre y, como todos sabemos, ese día se celebra Halloween. Todos salieron disfrazados. Todos los años se hacía un concurso del mejor disfraz y siempre ganaba el señor Remus Lupin. Cuando el representante dijo su nombre, salió una figura como un fantasma con brazos y garras larguísimas. Flotaba sobre el escenario. Todos se quedaron impresionados. El señor Lupin ganó otra vez la calabaza dorada. Pero pasó algo raro con el señor Lupin. En vez de ir a su casa, se fue al cementerio. Dos días después, una niña llamada Alice llamó a la puerta del señor Lupin y le dijo amablemente: «Felicidades, señor Lupin». El señor Lupin dijo confundido: «¿Por qué dices eso, Alice? Ganó el concurso de disfraces, pero Alice, yo no estuve en Halloween, me fui de vacaciones». Alice le dio un escalofrío y se fue corriendo, y corre el rumor de que ese monstruo era el espíritu de un mago hace unos siglos. Resurrección en el cementerio. El día de Todos los Santos, en el cementerio, estaban todos reunidos haciendo fiestas a los fallecidos, y de repente una mano salió de la tumba. Era el creador de It. Todas las personas huyeron despavoridas, pero la momia era más rápida. Cerró las puertas, sacó las tumbas y revivieron todos los muertos. Era una masacre. Todos murieron a los muertos, los metieron en una tumba y los revividos se disfrazaron de ellos. Y así terminó el día de Todos los Santos. ¿Me lo pones aquí? El bosque embrujado. El día 30 de octubre se celebra Halloween. La casa de Susie estaba llena de cosas que se asustaban mucho. Susie y sus amigas querían ir a un bosque pero las amigas de Susie no querían ir con ella. Tenían mucho miedo de las brujas, los vampiros y los murciélagos. Susie no sabía que el bosque no es un bosque cualquiera. Es el bosque embrujado. Susie se ha ido al bosque sola y se encontró muchas brujas feas y que asustan mucho. Susie gritó y corrió muy rápido a su casa. Pero en el camino, que era muy tenebroso, empezó la niebla. Ella se desorientó, se sentó a llorar y cuando se dio cuenta estaba envuelta de una especie de tela araña y era un sitio fantasmal. De pronto escuchó voces hasta que se encontró sus amigas y se han ido a casa y ellos estaban muy felices. La momia loca. Había una vez una momia en una jaula. La habían puesto en una jaula porque estaba loca, porque una bruja la envenenó en una cena de amigos. Y el amigo hizo una apuesta con la bruja, que si ella envenenara a la momia, le daba sangre del científico loco. Después de más de 300 años, se murieron. Pero solo se murieron ellos. El alma seguía vivo. En un hospital abandonado, ahí, cada vez que pasaba alguien por ahí, veía cosas raras o pasaba algo raro. Las ventanas se cerraban, se abrieran, las puertas se chocaban. Una vez un niño decidió entrar para ver qué pasaba si entraba. Entró, pero nunca salió y todavía desde ahora nadie sabe nada de él. Una casa abandonada. Había una casa abandonada cerca de donde yo vivo. Sonaban ruidos extraños y decidimos entrar mis amigos y yo. Nos daba un poco de miedo de entrar, pero aún así entramos. Fuimos a un cuarto y había muchos papeles de médicos. Fuimos arriba del todo y habían batas con cuchillos y llenas de sangre. Nos bajamos para abajo súper rápido. Un amigo se pudo caer de las escaleras del miedo. Queríamos investigar más y fuimos abajo del todo. Era espantoso, pero a la vez misterioso. En un cuarto habían colchones, máquinas que daban yuyu. Al final del todo, había una piscina con poca agua y muchos líquidos. El sitio era espantoso, misterioso y sangriento, etc. Salió un hombre borracho y nos fuimos corriendo y aterrorizados. La chica fantasma. Había una vez una chica que le encantaba salir con sus amigos. Un día decidió salir. Se fueron a una casa y entraron. La casa era fantasmal. Se respiraba un aire tenebroso. De pronto, un fantasma cerró las puertas y las ventanas. Los chicos estaban asustados. De pronto sonó el teléfono. Estaba diciendo, ¡socorro! ¡Ayudarme! Después ha colgado. Los chicos se han asustado. Han vuelto a llamar a su amigo. Después ha salido una chica vestida de blanco y ha dicho con una voz endemoniada, ¡robasteis mi casa! Si queréis recuperar a vuestra amiga, debéis deshacer el hechizo. Los niños de sexto nos hablan de los talleres. Adelante. Hemos estado haciendo un taller de marcapáginas. Hemos estado coloreándolos y hemos probado cosas, hemos coloreado y lo hemos terminado así. Hemos hecho un taller de papel higiénico como de color esto que está muy bonito. Hoy hemos hecho un taller de historias de miedo. Hemos tirado dos dados, uno de un sitio y otro de un personaje. Hemos hecho un juego tirando unos dados y con lo que nos salía tenemos que hacer un relato. Para acabar, contamos en Onda de Radio con dos maestras que nos hablan de las dos tradiciones, Halloween y las castañas protagonistas de estos días. Buscamos entenderlas y encontrar el sentido de una y la otra. Laura, cuando quieras. Voy a explicar qué es Halloween y sus orígenes. Halloween es la contracción de All Hallows Eve, o lo que es lo mismo, Víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas o Día de Brujas. Es una fiesta moderna, resultado del sincretismo originado por la cristianización de las fiestas del fin de verano de origen celta. Se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sobre todo en la angloesfera como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido, y en menor medida en otros lugares como España y Latinoamérica. A pesar de pertenecer al mundo anglosajón, en Australia y Nueva Zelanda no se observa esta costumbre tanto como en los demás países. ¿Pero cuál es el origen de Halloween? Mucha gente no sabe que Halloween tiene un origen celta de unos 3.000 años de antigüedad. Surgió en Irlanda, aunque también se celebraba en países como Inglaterra, Escocia e incluso en Francia y España, sobre todo en Galicia. En los pueblos celtas celebraban una fiesta llamada Samhain, que quería decir el final de la cosecha, y tenía lugar el 31 de octubre. Para ellos era el día que empezaba el invierno y el año nuevo. Además, creían que durante esa noche los espíritus de sus antepasados volvían a sus hogares y por eso colocaban velas en las ventanas y dejaban algo de comida en la entrada de las casas. El tiempo fue pasando y llegaron nuevas creencias, religiones y costumbres, y la fiesta de Halloween se convirtió en lo que conocemos hoy. La evolución de Halloween en el siglo XIX, los irlandeses se llevaron la tradición a Estados Unidos y a principios del siglo XX la celebración comenzó a llamarse Halloween y se extendió por todo el país. Un tiempo después se comenzó a extender también a otros países, gracias sobre todo al mundo del cine. Y a día de hoy Halloween es una fiesta que ya se celebra de forma regular en nuestro país, en la que los niños se disfrutan creando calabazas, se disfrazan. Las calabazas, las historias de terror, los disfraces de fantasmas, los vampiros y la decoración terrorífica, todo ello son las cosas que toman el protagonismo durante el 31 de octubre. Bueno, Inma, te toca. Día de Todos los Santos, los calvotes. Su origen se remonta a la Edad Media y al parecer procede del Samhain o final del verano, rito pagano de los pueblos celtas, celebración que luego pasó al cristianismo en el Día de Todos los Santos. Me gustaría aclarar que desde el punto de vista de la Iglesia Católica, la celebración del 1 de noviembre está relacionada con la festividad del martirio de todos los santos, mientras que el 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos que es el homenaje de todos aquellos que están en el purgatorio esperando a llegar al cielo. Esta tradición arraigada pervive en Extremadura, donde celebramos los calvotes para dar la bienvenida al otoño. Se la conoce con distintos nombres como la calvotá, la magosta, el día de las castañas, la chiquitía o la carbochá, pero se celebra en toda España bajo otras denominaciones. Consiste en visitar el cementerio, limpiar las tumbas, llevar las flores y encender velas para mostrar que todavía los recordamos como señal de nostalgia y simbolismo, pues con la luz de las velas se pretendía encaminar a aquellas personas que aún no habían llegado al cielo. Al estar toda la familia reunida, comían los frutos de la temporada, castañas, nueces, granadas, el vino nuevo, los chorizos. Estas reuniones se solían alargar hasta la entrada de la noche, por lo que el fuego se hacía presente y las familias narraban historias de sus difuntos, como que habían visto al abuelo, que lo notaban presente. En definitiva, en la noche del 1 al 2 recordaban esas almas en pena que aún no habían encontrado su sitio y a la vez calentaban las ánimas que rondaban alrededor. Ese mismo día se asaban los calvotes, que consistía en rajar y asar las castañas. Una vez peladas, se comían unas pocas y otras se guardaban para la noche de las ánimas, la noche del 1 de noviembre al día de los difuntos. Las campanas de los pueblos doblaban hasta que amanecía y las ánimas benditas recorrían las casas pidiendo aquello que pudieran darle. Calvotes asados, castañas, nueces y en ocasiones dinero, que lo recaudaba la iglesia. Por otro lado, las mujeres se reunían para rezar en los cementerios, en los campos santos. Las tradiciones se van hilvanando unas con otras hasta llegar a nuestros días. Podría resumirse actualmente que es un ritual que consiste en una fiesta de amigos, vecinos y familiares que después de visitar el cementerio acuden al campo para asar castañas, hacer barbacoas, comer los frutos de la temporada y pasar en definitiva un buen día de convivencia. Pues el otoño es una estación donde los hábitos cambian, el frío comienza y las costumbres diarias se ajustan a esta nueva estación. Además, a la muerte por un lado se la venera, pero por el otro se la teme. Esa ambivalencia es muy típica y muy humana. El sentido de estas fiestas es siempre el mismo en todas las partes del mundo. Intentan abrir un canal de comunicación entre el mundo de los vivos y el de los muertos, por lo que estoy segura que estas costumbres perdurarán en el presente y continuarán en el futuro, como las ánimas que nunca se olvidan. Hasta aquí nuestro programa. Gracias por estar un día más con nosotros en La Buena Onda.